Más del 62% de las personas tiene una trayectoria de entre 6 y más años de antigüedad. El 38.7% tiene una antigüedad en el trabajo sociocomunitario entre 11 y más años, ¿sí? Si uno también analiza la antigüedad en el centro comunitario, también estamos en un 53.6%, en el cual también tiene una antigüedad mayor a 6 años. Es decir, tiene una sólida trayectoria, no solamente en el trabajo comunitario en general, sino también en el centro en el cual trabajan actualmente.